emoción. Contigo quería bailar este ritmo que tiene mucho sabor. La mañana de cielo azul, una noche de emoción. Contigo quería bailar este ritmo que tiene mucho sabor. Hoy te quiero bailar, así conquistar la alegría que llevas en tu corazón. Yo sé que te va a gustar y vas a bailar este ritmo que suena con mucho sabor. Ven para acá y vamos bailando, vámonos para allá, seguimos gozando. Mueve para un lado y mueve para el otro, quiero verte así bailar. Ven para acá y vamos bailando, vámonos para allá, seguimos gozando. Mueve para un lado y mueve para el otro, quiero verte así bailar. Una noche de emoción, contigo quería bailar este ritmo que tiene mucho sabor. Una mañana de cielo azul, una noche de emoción, contigo quería bailar este ritmo que tiene mucho sabor. Hoy yo quiero bailar, así conquistar la alegría que llevas en tu corazón. Yo sé que te va a gustar y vas a bailar este ritmo que suena.